distancia. Esperaré por este amor sin sufrimiento. Si tú no estás aquí, yo entregaré todo este amor que no me deja vivir en la distancia. Esperaré por este amor en sufrimiento. Cuando estás lejos de mí, mi amor es más grande aún. Llámame, búscame, quiéreme, llámame, por favor, hazlo ya. Yeah.